Seguimos. El doctor Mario Mullo Sandoval pertenece al colectivo de padres religiosos retirados de la ciudad de Ibarra. Esta mañana llega acá hasta nuestros estudios de Zona Cultura para presentarnos y comentarnos de qué es su libro Yaguarcocha, experiencias, anécdotas, el trabajo junto a sus compañeros. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Bueno, vamos a conocer algo más del libro Yaguarcocha. Presumimos que este nombre se debe al lugar donde ustedes se organizan para conversar, para dialogar y realizar las respectivas reuniones. Buenos días a todos los quienes componen y hacen la radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, una difusión bastante escuchada por el pueblo, por la gente. Y respondiendo a esta pregunta, el nombre de este libro es justamente porque nació en ese lugar y por la representación que tiene de identidad con el pueblo, identidad con las luchas, identidad con la historia, de manera especial a los momentos históricos de esas épocas de nuestros hermanos originarios de esos pueblos. Todo eso tomamos en cuenta para ponerlo en nombre, y así nació esta agrupación que lo formamos presbíteros, o sea, curas, sacerdotes, que nos casamos, y entonces al casarnos ya nos separaron de la iglesia, nos quitaron todo, nos dejaron sin ninguna se puede decir atribución a lo que nosotros ejercíamos. El doctor Mario Murillo Sandoval, nos decía, es parte de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y usted acaba de mencionar, bueno, decidimos tomar otro rumbo, dejar el sacerdocio para construir un matrimonio. Pero ese matrimonio no significó que a ustedes les arrancaban ese derecho de acercarse a su Dios, de acercarse a una religión. De ninguna manera, porque las experiencias en estos, sí, ya casi 40 años ya, porque este grupo nace en el año de 1990, y de cuando nos encontramos, porque nos reunimos con cierta frecuencia, mantenemos esto porque consideramos desde el momento que se inició esta agrupación que en nuestro caso y el sistema religioso debe y debía cambiar, y que los aportes que había dado anteriormente los sumos pontífices, de manera desde la época de Juan XXIII, abrían estos caminos para tratar la cuestión del celibato, y la cuestión del celibato se acercaba más a la realidad social en que nosotros estábamos viviendo, porque comprobábamos, y nosotros por esta sinceridad que podemos decir, al menos desde mi punto de vista, con Dios y con la comunidad, no podíamos seguir ocultando el amor que teníamos hacia una persona, que justamente ella es ahora nuestra esposa. Y esto coincidíamos en este sentido, en que la iglesia no daba paso y abría para estos casos del matrimonio de los sacerdotes. Sin embargo, nosotros teníamos que regirnos a una ley eclesiástica que había que pedirlo permiso a través del obispo del lugar a la ciudad de Roma. Y Roma concedía este permiso, pero quitándole todas las atribuciones que había recibido en la ordenación sacerdotal. Pero esto desde el plano de iglesia, se puede decir, de las normas eclesiásticas, pero desde el plano de las leyes divinas del Evangelio, eso nadie le puede borrar, porque el sacerdocio imprime un carácter espiritual, como hacer la primera comunión, como contraer matrimonio, como bautizarse. Entonces, un sacramento más, entonces no le pueden borrar, pues. Pero sí, la iglesia, por sus atribuciones, dice, bueno, pero usted no puede seguir ejerciendo. Y eso es lo que en este momento se trata de reivindicar para ese ejercicio. No tanto para volver así porque sí a las sacristías para mantener las tradiciones que no han contribuido al crecimiento de la fe del pueblo y a una espiritualidad, digamos. Señor Mullo, anteriormente hubo un grupo de sacerdotes casados, pero desconocía la comunidad que realizaron matrimonios, primeras comuniones, y que después la iglesia desconoció ese trabajo. Sí, viejito. Claro. Sí, pero no es tan así. Solamente se puede decir por mandato o por leyes eclesiásticas, sí, no admiten. Pero a la verdad es que, quieran o no, todos esos actos que nosotros hemos realizado, y aún los podemos ir realizando, son válidos. De manera que constan, por ejemplo, los bautismos en donde hemos estado nosotros trabajando como párrocos o ayudantes de los párrocos. Eso está inscrito. Lo mismo confirmaciones, matrimonios, todo eso. De ninguna manera se puede negar esa validez. Y eso, cuando dan las certificaciones, ponen quién le ha casado, quién le ha bautizado, quién le ha confirmado en la fe, y entonces es válido. Lo que sí, a partir de eso, sí, ya no permiten que sigamos ejerciendo. Sin embargo, la misma ley de la iglesia tiene que, en casos de extremos, de muerte, sea de una persona o que le solicita, puede uno ejercer. Puedo hacerlo. ¿Cuál sería la finalidad de hacer público todas esas reuniones que ustedes mantienen en Santo Domingo, en Ibarra, en algunas partes del país, y en la que hacen presencia también algunos sacerdotes? El objetivo fundamental de este es mantener la unidad de este grupo, por la esperanza que hemos tenido en toda la trayectoria desde que nos organizamos de que las cosas cambien, y estamos caminando hacia ello. Pero en ese camino y en esa trayectoria, que son años y años, fíjese, ha habido otro tipo de experiencias. Muchos se han cambiado de iglesias, se han cambiado de congregaciones en todo este trayecto, y no solo acá, sino en América, en el mundo, porque iglesias que admiten ciertos aspectos de la vida social, como es la iglesia episcopal, permite que tengan sacerdotes casados, tengan familia, tengan hijos, y sigan ejerciendo. Entonces muchos se han cambiado. Otros se han cambiado a pastores, pues, iglesias evangélicas, iglesias presbiteranas. Otros no han querido saber nada, se han separado totalmente. Y otros nos hemos mantenido en estas agrupaciones. Y estas agrupaciones responden a una actividad de jerarcas y de papas, especialmente, que han dicho: manténganse ustedes unidos, como el Papa Juan XXIII, el Papa actual, el Papa Francisco. Manténganse organizados. ¿Y cuál es el pedido puntual de ustedes? El pedido puntual es primero que en cierto aspecto se tenga en cuenta los cambios que se ha promovido en la Iglesia Católica a partir del Concilio Vaticano II, en todos sus aspectos, litúrgicos, de la vida social, los sacramentos, las relaciones entre los hermanos, todo esto, y de manera especial que se trate la cuestión del celibato. Y mucho más en este tiempo ponemos acento, porque a raíz de este problema se han suscitado otros problemas más graves y más serios, de desvíos de hermanos, sacerdotes, que han cometido errores, se puede decir, al comportarse de una forma, yo digo, irracional, de lo que aprendimos en el seminario del respeto a la persona, mucho más a los niños, en abusos, en delincuencia, se puede decir, con niños, niñas y todo esto, que no se puede decir que es una conclusión total, que los que nos casamos, más bien estamos, se puede decir, en una vida normal y no necesitamos cometer errores, y eso se ha producido en el mundo, que ha causado en la iglesia problemas. Doctor, ¿dónde las personas pueden encontrar este libro Yahuacocha? Por el momento no le hemos hecho sellar en el registro de libros para ponerlo a la venta, porque ya fue una buena edición, que hubo apoyo. Entonces le enseguida que le hagamos ya registrar, le ponemos en la venta pública. Bueno, amigos, amigas, hemos llegado nosotros ya a la parte final de nuestro espacio informativo, Yaguarcocha, de la Asociación Nacional de Presbíteros Casados en el Ecuador. Hay algunas puntualizaciones, las reuniones, a los acuerdos a los que llegan, y también el papel de la mujer, que es fundamental. Nos queda mucho todavía por hablar y conocer desde su punto de vista el enfoque que le dan a la mujer en este libro. Desde el primer instante que nació este grupo, como tuvimos compañeras, primero les queremos a nuestras esposas como nadie se puede decir. Y cuando nos vemos, ellas están presentes. No siempre, en todo lado, entonces, pero sí cuando hacemos reuniones familiares, no están la mujer y la esposa. Son las preferidas, se puede decir. Y hasta ahora en nuestra agrupación, ¿a quiénes preferimos, a quiénes invitamos? Son a las mujeres. Y ahora tenemos algunas viudas ya. Y así viudas vienen a las reuniones, compartimos con ellas un cafecito y estamos... consideramos a la mujer en primer plano y a todas las mujeres a partir de eso. Esta ha sido la participación del doctor Mario Muyo Sandoval aquí en el noticiario de Zona Cultura.